Bienvenidos a un nuevo podcast de Píldoras Narrativas. Os habla Francisco Rodríguez Criado, vuestro boticario literario de urgencias, y hoy vengo dispuesto a ofreceros una píldora breve, como suele ser habitual, y vamos a hablar de los puntos suspensivos. Esta píldora está especialmente indicada a personas que escriben y a personas que les gustan el número 3, pues los puntos suspensivos, aunque a veces los encontremos escritos de manera deficiente, son siempre 3. Vamos a hablar un poquito sobre ello de una manera muy, muy escueta y vamos a decir algunas situaciones en las que se pueden y es aconsejable utilizar los puntos suspensivos. Bueno, es un signo que da mucho juego sobre el papel. Tienen, entre otras virtudes, la capacidad de reproducir la expresividad de un personaje en un texto narrativo sin necesidad de dar demasiadas explicaciones. Y yo creo que, aunque solo sea por eso, merece la pena dedicarles este breve podcast, ¿no? Los puntos suspensivos, como digo, son 3. En inglés se escribe elipsis. Antes se les llamaba puntos seguidos y así los recogía la primera ortografía española, que era ni más ni menos que de 1741. Pero luego la academia empezó a llamarlos puntos suspensivos a partir del diccionario de 1869. Y ahí siguen dando mucho, mucho juego, como digo, gracias a ese arte que tienen para decir mucho sin decir nada, o sea, sin necesidad de escribir nada, ¿no? Porque esa es la gran fortaleza de los puntos suspensivos, ¿no? Dejarlo ahí abierto sin tener que escribir lo que representan con palabras, ¿no? ¿Cuándo podemos utilizar los puntos suspensivos? Pues los podemos utilizar, por ejemplo, en oraciones que quedan suspendidas como en un hilo. No es necesario cerrarlas, pues el lector o el interlocutor es consciente de todo su sentido. Si yo hubiera estado allí, puntos suspensivos, cualquiera le dice nada, pues ya os podéis hacer una idea, ¿no? También lo podemos utilizar en frases en las que omitimos un nombre, por diversos motivos. Con la hija del señor, puntos suspensivos, la cosa no fue bien del todo, ya sabes. Vale, ¿no? Pues también lo podemos utilizar en listados. Un ejemplo, en aquella cárcel no había más que gentuza, ladrones, violadores, secuestradores, punto suspensivo. También en pasajes literales que están incompletos, pues los utilizamos para citar en su literalidad los fragmentos de un libro cualquiera, ¿no? Entonces los puntos suspensivos entre corchetes nos indican que son fragmentos escogidos y que falta texto original, ¿no? Que es, digamos que es simplemente una selección, ¿no? Lo podemos utilizar también, pues, para rebajar la tensión del contenido de una frase, pero cariño, punto suspensivo, ¿no? Ahí parece como que se está buscando cierta conciliación, ¿no? Y daos cuenta que solo hay 2 palabras y los puntos suspensivos. También para transmitir de manera mimética sentimientos de dudas o de temor que pausan la continuidad de un discurso. Visto así, podría ser, puntos suspensivos, pero no sé, no es tan fácil, puntos suspensivos. Es cierto que razón no te falta, puntos suspensivos. Ahora bien, es un tema que, sinceramente, tengo mis dudas, puntos suspensivos. No sé si me entiendes. Bueno, pues si os dais cuenta ahí, el personaje, por lo que está expresando, es duda, temor, falta de consistencia, etcétera, ¿no? Y ya vamos terminando, también se podría utilizar en frases interrogativas y exclamativas para enfatizar una idea, y en estos casos los puntos suspensivos deben escribirse antes del signo de cierre, ¿no? Pero tú te has mirado, puntos suspensivos, una voz más alta que la otra y... Vale, pues el primero parece como una especie de reproche y el segundo ya es casi como una amenaza, ¿no? Sin embargo, todo eso, como decimos, no está escrito. Está elidido, está escondido dentro de esos puntos suspensivos y es el lector quien tiene que rematar y contextualizar y interpretar la frase, ¿no? El sentido de la frase. Y ya voy a poner el octavo y último ejemplo de los que se me ha ocurrido, que es, vamos, no es que sean ocurrencias mías, quiero decir que funciona muy bien los puntos suspensivos, posiblemente haya más casos, ¿no? Yo he elegido 8 y en este caso sirve para reproducir de manera mimética pues el tartamudeo de un personaje. Puede decir, mi hermana Gloria dice que eres muy, muy guapo, ¿no? Pues eso, ¿Cómo lo harías? ¿Tendrías que poner y el personaje empezó a tartamudear? No, lo que lo haces lo harías más expresivo si cortas las palabras, las vas proyectando, repitiendo ciertas letras, la A, la E, cortando las palabras y poniendo puntos suspensivos, ¿no? De esa forma el lector se puede hacer la idea del sufrimiento o de los problemas que le cuesta al personaje comunicarse y decir una frase o transmitir sus pensamientos de una manera fluida. Y eso es todo por hoy. Espero que os hayan servido estos consejos, estos 8, yo ya digo que he escogido 8 casos en los que el uso de los puntos suspensivos es conveniente. Si soléis escribir, los queréis aplicar, pues mira, si os he ayudado en algo, me alegro. Y nada más por hoy. Os deseo dulces sueños y sed felices si os dejan.